compañera para bailar muy bien conmigo. Necesito una compañera que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. No me importa que sea rubia, colorado bien gordita. No me importa que sea blanca, peticito morochita. Pero que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Pero que venga así, así, que no baile así, así, que se mueva así, así, que no pase así, así. Que lo baile así, así. Para bailar muy bien conmigo, necesito una compañera. Para bailar muy bien conmigo, necesito una compañera. Que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Bien gordita, no me importa que sea blanca, peticito morochita, pero que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Que sepa bailar la cumbia, que sepa bailar la gaita, que sepa bailar merengue, que baile también la salsa. Pero que venga así, así, que no baile así, así, que se mueva así, así, que no pase así, así. Que se mueva así, así, que lo baile así, así, que lo goce así, así, que disfrute así, así. Pero que baile así, así, que se venga así, así, que se mueva así, así, que lo goce así, así. Que se mueva así, así, que lo baile así, así, que lo goce así, así, que lo baile así, así.